Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 994ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta fiesta pobre y aburrida! ¿Cómo están? Pero si no colaboran, ¿cómo pretenden que la fiesta sea chingona? No también sé. Ahí está... Sí, se claro. Algo, ¿eh? Sí. Esto se cae. Señoras y señores, presentaremos a la más importante de todas las tripulaciones que abordaron esta nave. Es decir, por el hecho también de ser la única, pero con eso corren con una ventaja absoluta. Todos conocemos absolutamente todo lo que pasa aquí dentro de la nave María Tijuana y a veces tratamos de olvidarlo. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Hey, capitán! Que estoico esperando la hora de retirarse. No sabemos dónde se va a ir, porque no se ve. Se va a quedar aquí todo el fin de semana. Yo ya se lo digo, hay muchas cosas que resolver. Sí, capitán. Aquí dentro, capitán, por más que haga gestos de me vale madre. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda la tripulación, cuyo contrato figura específicamente que no la podemos retener absolutamente. Bajo ningún punto de vista. Efectivamente, ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Ah, linda y bella muda! Que está haciendo mudas de ropa. Sí, ya está probándose. Sí, perfecto. Sí. Yo creo que... hasta ahora todo me gustó, ¿eh? Sí, no vale la pena decir cuál es el adecuado, porque generalmente cuando una dama uno le dice, ese es el adecuado, igualmente se pondrá otro. Sí. Por lo tanto, presentamos ahora a quien hemos logrado leerle las pupilas. Uno cuando pasa mucho tiempo con alguna persona, logra la lectura de pupilas que dan información. En estos momentos las pupilas de él nos están diciendo que está todo bien en la nave María Tijuana, pero que no se entiende por qué. Es verdad, Mico, a veces uno dice, changos, milagro, ¿cómo es que está todo bien? Sí que sí. Porque no habrá explicación como cuando no habrá explicación cuando está todo mal. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, ¡hola, soy Mico! ¡Ah, grande Mico! Buscando los parámetros artificiales. Estaba. Sabíamos que algo iba a ocurrir de esta manera. Esperemos que solo sea una puerta y no parte del casco exterior. No hay problema. Del casco. Sí, no hay problema. Lo garantizamos desde aquí. Y si hay problema, no podremos resolverlo. 10 momentos de placer, 9 situaciones incómodas, 8 lamentos en vano, 7 suspiros, 6 perdones, 5 errores, 4 pérdidas, 3 recuerdos, 2 hemisferios cerebrales, 1 oportunidad, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estamos orgullosos de todos y de cada uno de ustedes, porque gracias a eso este programa de radio, humilde programa de radio llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre, ha entrado en los Record Guinness Live. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Porque, muchas veces en la historia de la comunicación se ha buscado qué es lo que quiere el oyente, qué es lo que quiere la audiencia, qué quiere el televidente. Quiere culos, quiere tetas, quiere sangre, quiere terror, quiere tortugas, cabrón. Ah, bingo. Ningún tema se ha impuesto tanto en un medio de comunicación como el de las tortugas. tortugas. Y nosotros esperamos que en cualquier momento, por ejemplo, el lobo llegue de Momotla en Chula, Puebla, a decir, a poner orden y decir, ya, no mames con las tortugas. Basta, tortugas. 10 programas que estamos con las tortugas. Sin embargo, la no gente puedo, crece, veo tortugas por todos lados. Y bueno, y la gente ve tortugas por todas partes. Y llega, por ejemplo, desde la cintura latinoamericana, Telma de Panamá. ¡Ja! ¡Linda y bella Telma! Para poner justamente su granito de arena sobre el tema tortugueril que gracias, tanto nos Telma, convoca. Gracias. Dice, aparecí de nuevo. Bueno, mi cuento de tortugas es así. Una vez compré dos tortugas en un semáforo. Las tenía en una bolsa transparente con agua. Eran tortugas de agua dulce, chiquititas. Ya prohibieron sus ventas en los semáforos. Es decir, uno en Panamá puede comprar tortugas de agua. Se vendían en el semáforo. No en los semáforos. Claro. ¿Ahí qué quieres? ¿Una paleta, un dulce o una tortuguilla de agua? Póngale. ¿Verdad? Entonces yo las compré y las tuve por 4 años. Y crecieron mucho. Wow. Pero mucho. Y estaba la madre de Telma de Panamá detrás de la nevera diciendo, sí, sí. Quita la tortuga de la casa. Cuando saques esta tortuga, por favor. Y había crecido, y las dimensiones, dice, no sé si eran macho o hembra, pero yo las tuve por todo ese tiempo en un estanque pequeño con agua y les daba agua. Bueno, lógicamente, claro, sí, sí. Tenía agua. ¿Cómo se le coloca agua a una tortuga que ya vive no, en el agua? Un poco más de agua. Más agua. Se ve que quieres más agua, claro, sí. Porque si no se va deshidratando, ¿no? Sí. La tortuga. Dice, les ponía lechuga y tuna. Estaba muy bien cuidado. Sí, muy bien cuidados. Eran casi las vestías. Salía con ellas, las sacaba a pasear en carro. Dice, un buen día me di cuenta que era una tontería tener a las pobres tortuguitas encerradas, mirando para arriba, desesperadas, a ver si llegaba Telma de Panamá para darnos el alimento y sí la agüita que, sí. que necesitamos. Dice, así que me decidí. Y con Koji Kabuto, el hermano de Telma de Panamá, y una novia que tenía él. En ese momento. En ese, sí, la novia de la época de las tortugas, se la conocí. Oye, ¿te acuerdas de la chica con la que salías, Koji? ¿Cuál? La de la época de las tortugas. Sí. Bueno, y que teníamos que llevarlas a un estanque natural que había en un parque y que estaba lleno de las mismas tortugas. Yo pensé, es como ligar a la Willy. Sí, pero son ingratas, porque uno espera, cuando hace una actitud así, espera que las tortuguitas sonrían. Sí que sí. Que digan, es como mi éxtasis. Y las tortugas van al estanque, nada. Es más, a veces... Pero les cantó Michael Jackson. Sí. Imaginemos la situación. Y cada vez que liberan algo así tienen que aparecer, ¿no? A modo de Diana, la diosa de la naturaleza, con un pequeño estanque, justamente Telma de Panamá, una luz brillando a lo lejos, no, detrás de ella, sí. Y ella volviendo a su hábitat natural, a las tortugas. Free turtle, free. Así que sí. Bueno, así que esa es mi historia. Yo pensé que no iba a saber qué hacer, pero para mi sorpresa, apenas las puse en la tierra, cerca del agua, corrieron desesperadas y se lanzaron al estanque. Las seguí por un rato con la vista hasta que me confundí con las demás. Y mientras pensaba que debía haber tomado esa decisión mucho antes, aquella imagen fue una buena definición de libertad. Deberías haber puesto una marca. Sí, Telma, porque para poder ir verla y reconocerla. Sí, aparte mira si llegabas a tu casa y empezabas a extrañarlas. Sí, claro. Ah, mierda, ¿dónde están las tortugas que puse en este estanque? Eran mías, y te peleas con el cuidador y todo eso. Bueno, Telma, un beso para ti. Hola, gurises, ¿cómo están? Chan, chan, soy Carlita, Carla. Sí, porque el gurise... hola, Carla. Puede confundir aquí, pero Carla, nuestra amiga uruguaya que está en Igualada City, ahí en Barcelona. Bueno, nos cuenta cómo está, dice, estoy bárbaro, estoy fantástica, estoy pasando bien. Sí. Eso, estuvo charlando con el bicho de Mexicali. Ja. Dice, bueno, carachones, mix de fotografías para ustedes. Y nos muestra una fotografía de ella. Se ve muy chingona, muy bella. Y se ve un oso muerto en la cama. Sí, tiene un oso muerto en la cama. Un oso muerto que esperemos no le esté dando dolor en la cama. A lo mejor es un oso que está durmiendo. Sí, a lo mejor es el pinche muñeco de la tele que anda de perversín por ahí. Dice, ese cabrón del tío pedote, dice, que ya no hable más de la guerra del Golfo. Al parecer está orgulloso de haber pertenecido a la matanza y además... Ah, pobre tío pedote. El tío pedote fue por un dinero. Es su historia de vida. Claro. Además ya me tiene hasta la madre. Dice, infórmenle que ya sabemos que estuvo en la guerra. Ya lo sabemos, dice Ciberpolín, que no quiere escuchar. A nosotros nos pasa a lana, así que el tío pedote seguirá hablando hasta que termine de pagar. Sí, cuando se le acabe la lana, no le leeremos absolutamente más un mensaje. Dice por aquí alguien llegado desde la República Oriental del Uruguay. Hola, vos. Llamado Diego Laus de Montevideo. Dice, hola, me comunico con ustedes para hacer una pregunta. Esta radio está hecha solo para drogados, ¿no? Porque yo cuando me fumo un cohete, dice, me encanta esta radio. En cambio, si no estoy drogado, no me entretengo no, tanto. Pero esta no es, Igual los escucho todos los días. No, esta es en caso de que el mundo se desintegre. Sí, lo que estás escuchando en estos momentos no es una radio para drogados, pero sí está, por supuesto, una radio que sí es así. Y es Radio Pacheca, tu onda. una estación de radio hecha por drogados y pensada para drogados. Gracias a todos los laboratorios que nos acompañan en esta transmisión y bienvenidos al programa La Hora del Drogado con Rolando Motoa y César Anfetoso. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Espero que estés bien en estos momentos. Hola, bueno, ¿qué tal, Rolando? Bueno, estoy a full, cabrón, Bueno, hasta antes que me partan los dientes, yo traje algo para compartir con toda la audiencia. Quiero hacerles escuchar esto. Sí, qué bueno que está esto. Quiero que lo escuchen. Ya lo pusiste al aire, perfecto. Lo están escuchando en estos momentos. La buena música. Sigan bailando, sigan danzando, sigan. ¡Ay, eso es tremendo! Cuidado. En estos momentos, bueno, les diré la verdad. Ya desconozco de quién es el autor, quién es el intérprete. Me vale madres igualmente. Les gustó, ¿verdad? Bueno, esperamos que sí. Saludos a mis cuates de Durango y no dejen de sintonizarlos. Rolando, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué nos trajiste? Hola, Rolando. Rolando, ¿qué nos trajiste? ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas, Rolando? ¿Qué nos trajiste? ¡Qué buena que está! Para... ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí todos? Yo traje esto para que escuchen. Gracias por acompañarnos y gracias por los mensajes que llegaron enviando saludos a nuestro operador que en la transmisión de anoche justamente fue internado en coma luego de aplicarse un jeringazo de heroína tamaño caballo. Martito Delgado, estamos contigo y ustedes siguen escuchando Radio Pacheco en tu onda, en nuestra onda. Ya me dio el bajón, tengo hambre, me voy a mi casa. O esta es mi casa. ¡Carajo, cállate, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Después de haber estado meditándolo un poco, creo que estoy de acuerdo con ustedes. Y el nombre de Maromas para la bola de pastos me gusta más que el de Trotamundos o Rodamundos. Bueno, ah, sé que sí, güey. No más nada que decirlo, hasta la próxima. Ah, qué mal educado. Un gusto conocerlos y ahora que la veo, la muda es más bella de lo que imaginaba. ¡Wow! Saludos, el hueva desde Minas Clavero, retornando una temática importantísima. Tiene un pequeño lag de 100 programas. Sí, estaba con hueva. El Polito del Bolsón, Argentina, dice, hola muchachos, ¿cómo están? Dice, espero que bien. Acá, vive un tiempo del sorete, lluvias torrenciales, luego que esto, bueno, estaba pensando que en eso de que se festeja el 12 de octubre, el Día de la Raza, ¿qué somos, animales? No, somos humanos, digo yo. Ah, pero, ¿y por qué no festejar el Día de la Humanidad? También, Dice, aunque pienso que no sé qué es peor, si un animal o el hombre. Dice, siguiendo con el tema, además de ser, ya no sigas con el tema, cabrón. No, o sea, es un tema que cuando uno se pone borracho y empieza a hablar con los amigos un 12 de octubre, el primer tema que sale es eso. Y luego termina mejor, generalmente, la plática. Dice, por acá estuvo la fiesta de la cerveza. Ahora comprendemos. Claro, claro, por aquí estuvo la fiesta de la cerveza. La pasamos re chingón. Dice, no sé usar ese término muy bien, pero lo escuché en este programón, dice, mi gusto. O sea que la pasé bien. Bueno, está muy bien. Sí que sí. Pasado chido. Muchas chicas, amigos por ahí. Mucha cerveza, imaginamos también, ¿no? Aquí les mando otra frase, como las que les mandé la otra vez que les dije que piensen. La vida es una enfermedad de transmisión sexual. Un abrazo a todos y me alegro de que hagan programas tan interesantes como este. Dice el Polito. No nos da ni tiempo. Gracias, de Polito. Gracias, Polito. Y sigue celebrando por ahí. Pablo de Balcarce, Argentina. Hola, Balcarce. Dice, ¿cómo están, hijos? Desde Argentina y cerca de Mar del Plata, donde esperamos al gringo más asesino del norte, les saludo a todos. Y les pido si me pueden comunicar con el muchachote de BIM. Dice que debe andar por ahí o debe escuchar el programa. Que aquí tiene un compadre. Dice, bueno, che, el programa está de pelos. Pincha tu madre y mamonas. Y etcétera. Dice, Pablo, desde Valcarce. Un abrazo, Pablo. Sandra es de Alcorcón, en España. Hola, Sandra. Dice, ¿qué estaba pensando, tío? ¿Qué estás pensando? Estaba pensando que me pongo cachonda. Que ahora me estoy tocando los pechos frente a la televisión. Pero, Sandra. Que, bueno, ay, Sandra, ¿cómo te me pones? Ay, Sandrita. No, en realidad, Sandra estaba pensando. Baja la cámara. Estaba pensando en conectarse a internet. Ah. Que es un pensamiento previo. Si este programa lo escuchas a través de internet, posiblemente es un pensamiento previo a aquel, aunque hay gente que automáticamente lo realiza. Hello, chamacos enfermos y aferrados con las tortugas. ¿Quién es? ¿Quién es? La Pam. No, ah. Hello, la Pam. Hola, Pam. Sí, la Pam dice, ahora, que ya les dieron cómo se distinguen las tortugas machos de las hembras. No, no importa. Ah, bueno, ahora quiero saber cómo se distinguen los erizos. No, el erizo no está popular. No. Porque el que más, el que menos ha tenido una tortuga. Sí. En cambio, el que más, el que menos no ha tenido un erizo. No, y no nos interesa tampoco. Pero dice... Y el sexo de los perros es fácil. Dice, en un pequeño break, les escribo rápido desde el infierno, que se acaba de congelar, nada más y nada menos que Hermosillo, Sonora. Ya cambió el clima de chingazo, dice, de la noche a la mañana. Ya no hace calor, está fresquito. Tengo un chingo de hambre y me estoy haciendo unas milanesas. Así que, que prometieron cosas para cuando el infierno se congele, ya se chingaron. Se está congelando, claro. Se está congelando. Lo que quiso decir es que si alguno te dijo, voy a ir a tu casa, ¿sabes cuándo? Cuando el infierno se congele. Bueno, en este caso se está congelando Hermosillo, por lo tanto, todos aquellos que prometieron esas cosas deben cumplirlas. Dice, le mando un abrazo, rompe costillas a alguien de la calle, y para ustedes, María Tijuanense, es un pedazo de milanesa que se me acaba de quemar. Ya me voy. Nos gusta quedada. Dice, la cocina se llenó de humo. Goodbye. Dice, saludos bueno, a la gartuba. No, se despide la pequeña que juega a hacer comida, la Pam, dice, sosteniendo los carboncitos de milanesa. No, ya para carbón no estábamos, imagínate. Y ya por aquí Armando de San José, Costa Rica. Hola, Armando. Y dice nuestro amigo Tico, ¿qué me dicen desintegrados? De la cannabis en el espacio verde, aquí les va un buen chile, un buen chiste en este caso. Un hombre de negocios toma un avión y tiene la suerte de sentarse al lado de una mujer extremadamente atractiva. Se saludan y él observa que ella está leyendo un libro. Pero como para romper el hielo, él le pregunta justamente sobre el libro y la bellísima dama le responde. Es un libro sobre estadísticas sexuales. Dice que los indios americanos tienen el miembro más largo, que los polacos tienen el diámetro más grande y que los latinos son los más calientes. A propósito, me llamo Diana. ¿Cómo se llama usted? Y rápidamente el hombre le responde. Nube Blanca Kowalski Rodríguez, encantado de conocerla. Claro, quería todo eso. Está bien. Descendiente de polaco, indios americanos y latino. Imagínate lo que era eso. Bueno, pura vida, maes. Dice aquí Armando, que continúa Armando. Muy bien, Armando. Aquí está Charlie de Salta, Argentina. Hola, Charlie. Y se pensaba en cómo decirle a mi novia que estuve con su hermano y que me gustó más el hermano que ella. ¿Cómo se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Organizo una fiesta con los dos? Que se lo digas. Porque, dice, ¿por qué es tan cruel el amor? Parafraseando una canción mamona que anda por ahí. ¿Por qué dice, es tan cruel el amor? ¿Por qué es tan cruel el amor? Porque sí, porque hay canciones que lo hacen cruel. Sí, sí, sí. No, efectivamente. Febo de Salta, capital, República Argentina, y se tomaría el micrófono de la radio donde trabajo y se lo partiría en el culo, quiere decir, pero está bien. No puede utilizar palabras porque están acostumbrados en Salta a no decirle. Sí, sí. No, esas, a nosotros directamente nos han prohibido el Salta, así que no sé tenemos que por qué. No, dice, y excelentísimo recto del director de la radio. Por las putas veces que sancionan al decir la pura verdad. Dios, ¿cómo puede ser que haya gente mediocre en el poder? No, ¿cómo puede ser? No, es así. La gente mediocre generalmente acumula poder. En la radio del gobernador. Sí, ¿qué se le va a hacer? Y el gobernador es el gobernador, amigo. Un saludo para toda la gente de Salta. En este caso, un ejemplo de sometimiento. Ellos no tienen la culpa, lógicamente. No. Pero el poder, todavía, como en muchas partes del mundo, cree que está en el medioevo y los terratenientes omnipotentes son los amos y señores, que son los dueños de la radio, de las tierras, de la curia. Y un saludo a la mujer del gobernador. Y un saludo a la mujer del gobernador. No sabemos si es la misma radio donde nos sacaron una patada en el orto. Pero sí creo. Tampoco, también puede ser que sea otra mujer. Puede ser, sí. Es la mujer o la otra mujer o la otra mujer. Tienen varias mujeres, generalmente. Está ahí. Y algunas otras cosas por ahí. Bueno, Febo, un abrazo. Febo Asoma. Les envío esta fotografía para que la pongan lo que quieran. Soy el tachidito. Que le pongamos lo que queramos a la fotografía. Que tú dices que hagamos fotos montaje y, por ejemplo, te hagamos, por ejemplo, montando un perro. Ah, está chingón. Bueno. Podemos hacerlo porque nos da autorización, sí, Tachidito. Dice, les escribo desde Monterrey, Nuevo León, México. Los felicito por su programa. Gracias, Tachidito. Bueno, la próxima. próximo recambio que haga el mico, cuando tenga unos instantes, aparecerá la foto. Mike dice: hola, manes, primero que nada quería felicitarlos por su programa. Luego les pido un chingue su madre para mí mismo por haberme perdido a mi enamorada, por ser tan tonto e indeciso. Pero ahora me doy cuenta de que haría cualquier cosa por ella. No, pero si la perdiste, no es tu enamorada. Claro, cualquier cosa por ella, como decidirme, imagino. Póngale, si la perdió por indeciso, ¿no? Dice: y apelo a la sabiduría infinito del niño elefante para que me diga cómo reconquistarla. Las cosas no se reconquistan, se pierden, a lo mejor las encuentras un día, a lo mejor es como que en tu habitación, te has dado cuenta, pierdes cosas y buscas, por ejemplo, unas tijeras y encuentras un condón. Póngale. Lo peor es cuando buscas el condón y encuentras las tijeras. No te cortes las bolas. Pero en este sentido, Mike, a lo mejor un día buscaba otra cosa y vuelve. Ahí está, dice. Y quizás no vuelve nunca más. Me gustaría más probable. ¿Qué haría el señor Lagartija el día que el mundo se desintegre? Eso me gustaría saberlo, dice Mike. Ya lo hemos respondido veces. Y es más, inclusive hasta veces hemos cambiado de opinión. Así que seguiremos cambiando de opinión al respecto. Hola, amigos de En Caso. Dice: pasaba justo por aquí y pasé para saludarlos y desearles qué buen programa, muy copado. No, porque el programa es una mierda, pero nos desea. Les deseo de todo corazón que, por favor, gracias, el programa se ponga un poco mejor. Nosotros dice, también esperamos lo mismo. Y en mi primer mensaje no lo leyeron, solo la mitad. Ojalá lean este. ¿Y pero para qué quieres que leamos este, Gastón? No, léelo. Hay gente que se está aburriendo en estos momentos. Sí, lea la mitad. La ¿qué leen mensajes que dicen? Ah, qué chingón el programa, mamadas. ¿Cómo crees esto, Gastón? Bueno, un saludo para la gente de Posadas Misiones, de donde es Gastón y desea ser leído con todo su corazón. Les mando saludos desde México para decirles que su programa está con madre, dice Gerardo Ramírez García. ¿Qué es esto, Muda? Muda hace seleccionado los cuatro mensajes que dicen que el programa está chingón. Ah, perfecto. Gracias. Como para que el que escucha en estos momentos diga, wow. Pero hay millones de personas en estos momentos diciendo que todo está chingón. El radio escucha mutante, el Nick Mutante. Ah, hola, Nick Mutante. Dice: escribo para mandar a Chihuahua al baile a todo, principalmente a mi trabajo. Dice: ya que ha estado en chinga. Dice: ya que tengo dos puestos. Y puestos. Y está por cambiar el Nick Mutante. Creo que está por mutar de puesto, justamente. Dice: del área aquí en mi chamba, dice, tengo dos pendejos a los cuales capacitar y a la vez tengo que capacitarme para el siguiente puesto, por lo que estoy como la India María, no soy de aquí ni de allá. Dice: pero eso no es el problema. El problema es el estrés que me da mutar más constantemente y a niveles más elevados. Por ejemplo, en la noche que me acuesto y recuerdo todo lo que he hecho en el día y empiezo a recordar vidas ajenas. Dice, por ejemplo, oh, qué día, una chava me pidió que le vendiera un chiche y termino dándomele una mamá. ¿Cómo es? ¿Dónde trabaja? ¿Una juguetería? Póngale. Viene una chava y dice: estoy buscando la Barbie lisiadita. Ah, y una mamá. Es todo complicada, la vida está mutando y uno no lo comprende. Dice: bueno, encontré mi pinche gato. Se le había perdido el gato también. Ah, estamos muy alegres. Bueno, no estoy comprendiendo. Espero que no llegue a mutar tanto que empiece a recordar las aventuras de Palomita Fortis, dice el radio escucha mutante, Nick Mutante, capacitando gente que viene desde allí para ocupar el puesto de él y él a la vez capacitándose para lamer culos más arriba en la palmera. Muy bien. ¿Qué onda, coordinadores de la campaña? Estuve escuchando la campaña de Gonzalo Moreno. Ah, es un éxito. Sí, y creo que hay algo que le falta. Dice alguien de la calle que siempre llega para contar, siempre le falta algo para completar el centavo. Dice, bueno, recordando la campaña del Chente Fox, me di cuenta que lo que realmente cuenta para ganar la manipulación indiscriminada de medios y la compra de votos y la destrucción de la competencia para ganar las elecciones. Ajá. Así que yo creo que Gonzalo Moreno está en el correcto en iniciar su campaña en este programa y ganar los votos de algunos de los desintegrados. Lo malo es que estamos dispersos por todo el mundo y además nos vale madre la política, pero creo que sería onda que, como Fox, se inventara un buen eslogan de campaña y un tema de estilo reggaetón, dice que tan está de moda, para ganarse a los fanáticos de la gasolina. Pero no, él va directo. Sí, él estuvo componiendo a los niveles elevados que exige justamente el reggaetón. Dice, imagínense fondo de reggaetón y diciendo: baila morena, baila moreno, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, baila morena, dale moreno, vamos a fuego, te baila moreno. Y es extensísimo. Póngale. Porque esto se puede prolongar por años. Pero bueno, va mezclando así, moreno. Así tú pegas el final con morena. Gonzalo. Claro, con... Está bien. Bueno, está bien. Yo creo que puede funcionar. ¿Usted es el jefe de campaña de Gonzalo Moreno? Sí. Ah, bueno, está bien. Yo no me la sabía esa. Con Gonzalo y la Perfecto, bueno. Gracias a alguien de la calle. calle, has colaborado por la causa y está bien. Dice, yo soy el de rojo, es el de rojo. Ah, está bien. Es el de rojo. Dice, aguante, bueno, ¿cuál eres? Aguante Arroyito, Córdoba, Argentina. Los otros son Rodri y Juan Diego. Ajá. El de rojo y Juan Diego, sí. Y Rodri es el otro. Bueno, ha mandado una fotografía y nos cuenta una historia aquí. Chao, colegas, dice por aquí. Molinda, de Honduras, dice, yo pienso que no se debe esperar al último momento para hacer las cosas. Esa niña de segunda clase que dice que cuando el mundo se desintegre se agarraría al lagarto, ¿cómo es eso? Dice, oye, lagarto, que estás esporando, ¿eh? Sí, el lagarto es consciente que está esporando. Bueno, a mí no me agarra nadie, ¿eh? Dice, porque yo no espero. Verso el lagarto y ahí viene Molinda. ¡A ver, Molinda! En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola mis queridos desintegrados del espacio cósmico, reportándose desde ciudad y maravillosa Silvino Carioca Porteña. Ah, hola Silvina. Sí, dice por aquí, paso a informarles oficialmente que a partir de hoy, 17 de octubre. Hoy. Porque hoy es 17 de octubre en el Brasil. Sí. En el Brasil lleva un calendario al margen, que no es el calendario gregoriano. Avanzadísimo. Sino un calendario du PT que sí, dice, bueno, hoy es 17 de octubre. Tanto cambiaron el horario, como se fueron al carajo. Ya se fueron al carajo los brasileiros a la hora de hacer las cosas al sí, más sí. grande del mundo. Dice, bueno, a partir de hoy también estoy de vacaciones, dice. De todas maneras, qué chingón. Sí, después de cualquier parte del planeta Tierra estaré escuchándolos desde mi nuevo y super chingón MP3 Player. ¡Wow! Un hermoso chingolito que mi queridísimo Fofiño, Carioca Surfista, acabó de obsequiarme. Fíjense ustedes, ¿también tiene chingolito? No tenemos chingolito aquí. No tenemos. No tenemos reproductores de MP3. No tenemos nada. No tenemos ¡Hijo! Cariño, no tenemos afecto, no tenemos nada. No tenemos. Ni ama de llaves tenemos. Bueno, el Mico seguro que sí tiene. No tiene. Mico no. Tú sabes, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Dice, bueno, nuestro destino de vacaciones es top secret. Así nadie nos molestará. No nos podrán interrumpir. Ni nos mantendrán. Bueno, no entiendo cómo genera justamente un destino de vacaciones alguien que se dedica a generarle el destino de vacaciones a miles de usuarios en todo el planeta. Porque Silvina trabaja de eso. De mamones que llegan y dicen, oye, quiero un lugar económico donde pasar mis vacaciones de pelos. Bueno, pues no hay. Si quieres ahorrar, quédate en tu casa. Silvina tiene el destino top secret con su Fofiño. Y dice, bueno, ¿dónde es? No nos mandarán volver antes de tiempo. Es decir, que no tendrán forma de contactarnos. Así que, bueno, eso es lo bueno. Por eso es top secret. Porque, como excelente agente de viajes que soy, no dejaré ninguna pista disponible para que nos puedan encontrar. Dice, a modo diabólico, yo no me encerraría con ella en una habitación. No, yo tampoco. Dice, por lo tanto, sorprenderé a todos. Unos pensarán que iremos a alguna playa paradisíaca, otros que iremos a esquiar a los Alpes suizos, tal vez Hawái, tal vez Saint Martin, tal vez visitar los viejos castillos europeos o las pirámides de Egipcio, quizás un romántico crucero por las islas griegas, o que pasaremos por mi tierra natal, Argentina. Bueno, es súper secreto. No intenten descubrirlo, ya que no lo lograrán. Nos vamos a quedar en casa. Está bien, entonces deja pistas como que te fuiste. Sí, claro. No, así, escríbele a los seres queridos, parientes, por ejemplo, tu suegra, tu suegro. Ah, qué bello que sea. Ah, desde estas maravillosas playas de Pernambuco. Póngale. ¿No? Y bueno, y ellos se creen que estarás en otro lado. Bueno, esto tampoco es verdad. Pues no insistan, dice, no les contaré nada. A la vuelta les cuento. Me voy a sentir como si fuera Tom Cruise en Misión Imposible parte 1 o como Charlie Corky en Los Ángeles, California, todos queriendo descubrir su paradero y nadie pudiendo conseguir. Qué chingón. Bueno, no me extrañen demasiado. Y prometo traer regalitos para todos. Es la mejor forma de garantizar que te estaremos esperando ansiosamente aquí, Silvina, tanto a ti como a Carioca Surfista. Bellos, ok, obrigado por la comunicación. Y un saludo para tu red, un globo, tu planeta Marte. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Lu de Pachuca, México, dice, estaba pensando que no sé dónde pasan tantas loqueras y que dónde estaba yo antes, que nunca los había escuchado. Muy buena la estación. ¿Dónde estabas, Lu? No sabíamos dónde estábamos nosotros, que no te escuchábamos a ti, Lu. Aquí está alguien, dice, tenemos una Lu. No, hay que avisarle porque Raquel llega y ella dice, ay, soy la única Lu. No, hay una Lu y está la Lu. Sí, claro que sí. Yosafat. Hola, Yosafat. Hola, que el tema de las tortugas me recuerda unas vacaciones que pasé en Zipolite, Oaxaca. Ajá. Nosotros si hubiéramos sabido que las tortugas disparaban tantos sentimientos, pensamientos e historias, hubiéramos simplemente dicho... tortugas. Póngale, ¿no? Le poníamos tortuga al programa. Poníamos tortuga al programa. El programa tortuga. Bienvenidos al Tortuga Show. Pero, bueno, está chido eso, sí, ¿no? Que sí. Sirva de base para otros, para otros caminos. Dice, unas vacaciones que me pasé en Zipolite, Oaxaca, dice, donde estaba nadando con unos amigos en el mar, cuando de pronto llega una tortuga y se puso a nadar con nosotros. Es que tiene aspecto de tortuga. Los amigos de Yosafat tienen aspecto de tortuga. De tortuga, sí, sí. Y como que se perdió y dijo, ah, aquí está mi... aquí está mi familia. Aquí está mi familia. Dice, bueno, eso pensamos, que estaba nadando con nosotros porque era cariñosa y ese. Pero luego descubrimos que estaba herida. Ah. Y tuvimos que llamar a los soldados para que la auxiliaran. Pero qué bellas historias hoy. ¿Qué hay? Sí, con tortugas devueltas a sus... hábitat lugares, natural. Con tortugas protegidas por el hombre. Sí, faltarían unos delfines aquí cantando coros. Qué fantástico. Nadie se comió una tortuga. Nadie viene aquí y dice, yo me comí una sopa de tortuga que ay, me chupé los dedos 10 años seguidos, cabrón. No, pero en este caso, ¿cómo son los soldados que entran a rescatar la tortuga? ¿Cómo son? Y no sé, deben tener su snorkel, sus cosas. Andan buceando por ahí. Uno, por ejemplo, está buceando y puede, le pasa algo y puede buscar un soldado ahí bajo el mar. Sí que sé. Como Ariel Sirenita. Bueno, parece que sí, según Yosafat, por lo menos en los lugares de turismo, ¿no? Donde todo está muy cuidado y cuanto más pagas, más soldados hay debajo del agua. Claro que es increíble. Dice, bueno, los soldados al final auxiliaron, pero para nadar con ella. Fue una experiencia chingona, dice, mientras duró. Saludos cordiales. Ay, qué mamón me escuché, dice. ¿Por qué? Ah, por lo de mientras duró. Póngale. Porque los amigos inclusive comentaron de una relación importante entre Yosafat y la tortuga herida. Carnifago es de Ciudad Obregón, Sonora, México. Hola, Carnifago. Me gusta el nombre Ciudad Obregón. Sí. Suena así como mafioso. Estoy en Ciudad Obregón. ¡Oh! Y bueno, ahí está Carnifago. Dice, en cuanto a la discusión de que las mujeres son feas entre arquitectura e ingeniería, en definitiva hay mejores ladies en arquitectura, pero las peores son las de medicina, cabrones. Y Aridia, ¿cómo te quedó el ojo? Ven a defenderte. Digo, por lo menos tenemos estudiantes de medicina aquí, sí, que sí. Están muy chulas y se enojarán mucho contigo, Carnifago. Luego te veremos patalear en el aire como diciendo, ah, pues hay excepciones. Ah, pues yo no me refería en realidad a todas y esas cosas. Pero está diciendo, las damas de medicina feas, les he dicho. Dice, y se los digo porque yo pasé 6 años de mi vida con ellas en la universidad. Dice, pero bien dice el dicho, el que escupe al cielo, en la jeta le cae. Y yo por opción vivo con una de ellas, dice, pero así es la vida. Les mando saludos. Queremos conocer a la dama que vive con Carnifago en Ciudad Obregón, que ha ligado. Envíanos una foto. No, envíanos una mitad de madre para tu pareja, que te está diciendo que eran todas feas. Ay, yo me traje una. Dice que Bazar no le iba a dejar ahí. El Lolo Trox es de Veracruz, sí, México. Dice, está pensando que para saber el sexo de las tortugas, ¿por qué no siempre se lo preguntan a cada tortuga? Ah, no, nos había ocurrido eso. Sí. Qué idea genial, cabrón. La duda aquí es lo que usted tenía en mente. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué onda, cabrón? Soy el desmejorado reportándome desde Guadalajara. Y desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México, me comunico en esta ocasión. Les escribo para contarles de mi viaje al DF mexicano. ¡Ja! Fui a ver a la bandototota Dead Can Dance. Fui a ver a los Dead Can Dance. Lo vine anunciando como hace 3 años. Yo digo, los Dead Can Dance se van a morir antes de que los vea. ¿Ya les reventó el culo? Pero no les reventó el culo. Dieron un show realmente espectacular. Se dice, llegando a la gran ciudad nos pusimos a fumar unos oretes para ir entonándonos en el concierto. Llegamos al evento y no mamen, estuvo de puta madre. Lisa Gerald dice, tiene una voz excepcional. Sí, y mis respetos para Brendan Perry. 10,000 personas en un auditorio, en el Auditorio Nacional del DF. Tapatío Rascahuele, no tienes ni idea de lo que te has perdido. Lo dice básicamente no por el solete que se fumó. Ah. Dice, bueno, no, no se hace eso de andar gozando con la desgracia ajena de aquel que no fue al show. Le tienes que decir, ah, no estuvo tan... Esperaba más, las expectativas eran mayores. Sí. ¡Ah, estuvo de pelos, cabrón! Bueno, para fortuna de los que gustamos de las buenas bandas, vienen a Guadalajara. Scorpions. Sí. Bueno, Scorpions, no, por favor. Hombre. Son los alemanes de Scorpions. En realidad, los irán a ver y dirán, mira, los abuelitos de Scorpions. No, son los Scorpions. Son los Scorpions, sí, que sí. Tienen 166 años y que tocarán su canción mamonísima y el mundo encenderá justamente sus encendedores. Esa que decía, time, make it time. Sí, ya lo recuerdo. Sí. The Purple. Ah, sí, sí. All to the water. Napalm Death, que Napalm Death yo pensé que se había muerto. Realmente me sorprende aquí la información de que Napalm Death sigue tocando o por lo menos está haciendo giras latinoamericanas, que es casi como morir. O sea, cuando una banda está a punto de disolverse, encaremos la gira latinoamericana, dice uno. Bueno, está Def Leppard, sí, el hombre de la baterola que toca con una sola mano, con la otra la perdió en un terrible accidente de tránsito. Y por Corcovado va a estar y va a estar bajo. Vayan a ver abajo. Sí que sí, cabrones. Que ya nosotros descenderemos en Guadalajara para ver a la bueno, grandísimo show el de bajo seguramente. Y va a estar Vaquero también. Chale, dice, ahorrar para ir a alguno de estos eventos, ¿eh? Bueno, pueden suspender el de Scorpion, el de Purple, el de Narpal, el de Flipper, el de Corcovado, si quieren escúchenlo de afuera, el de Vaquero, pueden obtener las grabaciones. Allá en el de Bauhaus, ¿eh? Está, dice, bueno, chale, saludos. El desmejorado, que nos alegra muchísimo este reporte contundente y breve de todo lo que está ocurriendo. Que sí, por lo menos lo que vale la pena en música ahí. Hola, compañero. Pacorro, del DF mexicano. Hola, también. Pacorro. Dice, ¿qué onda, María Tijuanenses? Ayer solo me nombraron, pero no leyeron mi mensaje. Ah. ¿Y sabes que hoy también, Pacorro? Sí. Sí, sí, mira cómo es la cosa. Es que nos gusta nombrarte. Nos gusta decir el Pacorro. Pacorro. Y pero el mensaje mamadas, pero que el Pacorro. No, no, te nombraremos siempre. Siempre Pacorro estarás con nosotros. Un abrazo. Ara Fli es de Guanajuato, México. Hola, Ara Fli. Una de las momias de Guanajuato. Oh. Llega desde su tumbita para decir, ay, me acabo de enterar que existen. ¿Cómo es posible que haya vivido? Ay, nosotros también nos acabamos de enterar que existen. Nosotros también. Y no sabemos cómo vivimos nosotros, ignorando que tú existías, Ara Fli. Bueno, Ara Fli dice, no sé cómo puedes, son geniales. Ay, están bien mal de la azotea. Saludos al rata, dice Ara Fli, y por ahí se va. Bueno, señor, gracias, Lagartija, estamos perdiendo contacto. Veo todo titilando aquí. Sí que sí, cabrón. Ave María Tijuana. Mientras, yo veo muy la tierra. Y yo le pregunto en estos momentos, mientras todo titila aquí, ¿cómo ve la tierra? La veo como un campo. Como un campo, güey. Sí que sí, como un enorme campo. Grande, grande. Ah, como el campo de los atardeceres del niño elefante. El campo de los atardeceres del niño elefante, güey. Sí que sí, ¿quién no le conté la historia? Pues yo no recuerdo. ¡Ja, bingo! ¡Hola, señor! ¿Cómo están? Ya está, todos están prestando atención en estos momentos, cabrón. Ah, eso es lo que necesitaba. Sí, perfecto. Esta es la historia de un hombre que practicaba cómo desposar a su querida novia en un bosque triste y lúgubre. Un hombre que buscaba cómo desposar a su querida novia en un bosque triste y lúgubre. Sí que sí, parecido a lo que dice. En un momento inserta un anillo en una rama seca de un árbol. ¡Y de pronto! ¡De pronto la aparición del niño elefante, cabrón! No, cabrón, le estaba contando la nueva película de Tim Burton. ¿De Tim Burton? Tim Burton. Sí que sí. Es que tiene que ver a Tim Burton. Sí, está bien, será chingona, pero... Me acuerdo de eso. La historia del niño elefante, por favor, concéntrese, mi... ¡Hola, amigos! ¿Cómo están todos? Todos estamos bien. La historia del niño elefante comienza así. Comienza así. ¿Cómo comienza? Estaba el niño elefante contemplando la inmensidad de un campo. ¡Wow! Enorme. Enorme. Al que él iba temporariamente. Era un campo al que iba temporariamente. Sí, sí, pasaba un rato. Claro, no estaba así. Y estaba contemplando la inmensidad del campo. Tomándose un whisky. Ah, un chingón. Escuchando Miles Davis. Sí. Cuando se le acerca Kate Moss. Kate Moss se le acerca al niño elefante. Sí, que sí. Sí. Y le dice, ah, qué tranquilidad. Ah, qué paz. Wow. El niño elefante apaga su reproductor de MP3. Ah, no le gusta mucho lo moderno. Sí, no, lógicamente. Y le dijo, no creerás todo lo que ves. Tus ojos no contemplan el detalle. Wow. Entonces Kate le dice, es que estoy muy drogada. Ok. ¿Y el niño elefante? El niño elefante la miró y dijo, sí, sí. Comprendió la situación, la ¿verdad? La mierda. Pobre Kate. ¡Cierra los ojos! Cierra los ojos. Para ver mejor. ¿Le dijo Kate Moss al niño elefante? No, esa es la voz del niño elefante. Ah, es el... le dijo el niño elefante Kate Moss, sí que sí. Cierre los ojos para contemplar mejor. Y allí comenzó a sentirse un zumbido incesante. Más fuerte. Hombre, sí, sí. Era el mosquito Julio. Bueno, ya está, sigue el zumbido, pero olvidémoslo porque me molesta. Bueno, ok. ¿Qué venía de lo desopante? El mosquito, el zumbido. El zumbido era del mosquito Julio, que venía de su amante. Y estaba a punto de ser devorado por el sapo Alberto. El mosco habló y dijo: Batracio hambriento, mi hermano está observando todo y sabemos dónde tu hembra acaba de desovar. Si me comes, le podría pasar algo a tus huevitos. Lo estaba amenazando, cabrón. Sí que sí. Chao. El sapo Alberto le dijo: Ok, no te comeré, brother, pero me debes una, brother. Ok, brother, brother. Claro, claro. O sea, ok, brother, le dijo el mosco. El mosco, sí, brother. Sí, sí. Y el sapo Alberto siguió su camino. Ah, ahí va el sapo Alberto. Y el mosco por otro lado. Ajá, está bien, brother. Cuando estaba cruzando la carretera, el sapo Alberto, ajá, quedó paralizado ante un enorme camión que frenó a pocos centímetros de su cuerpo. Del camión bajó B.J. McKay. No, güey, no puede bajar B.J. McKay. ¿Por qué no puede bajar? Porque tiene la historia muy mística con el sapo, con el bueno, pero un camión bajó B.J. Bueno, está bien, no le voy a contradecir. Baja B.J. McKay. ¡Sapo de mierda! Le dice B.J. Así le dijo B.J. cuando lo vio ahí al lado de su rueda. Es un poco narco. Es un poco redneck más llevado, B.J. Sí que sí. Agradece que no quiero manchar mis ruedas. Ah, qué soberbio. El sapo asustado dijo: Ok, te debo una, brother. Miró de reojo el sapo hacia el camión, ajá, tratando de buscar a Bird. Bird, el mono que va con BJ, claro. Claro. Y dijo: Ok, ok, te debo una. Brother. Creo que olvidaré que eso que estoy viendo no es un mono, Bird. Sí. Está bien, no es un mono bear. El mono, es un mono bear. Es un mono bear. Que no estoy viendo un mono bear. Claro. Sino que lo que estoy viendo es una quinceañera oriental indocumentada que subiste con engaño a tu camión. ¡Wow! Era casi un rapper. Sí, que sí. Ok, le dijo BJ. Brother. No, BJ. Ah, BJ. Ok. ¿Sabes dónde está la capital? ¿Sabes? BJ le preguntó al sapo. Al sapo, pues estaba medio perdido, porque estaba con la niña. Y venía con. Sí. Perdió el mapa. Se perdió. Sí. Sí, sí, sí, le dijo. El sapo. Vas por buen camino. Vas por buen camino, le dijo el sapo. Es el camino correcto. Ah, vas por el camino correcto. Vas por buen camino. Sí, es difícil comprender un sapo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Se comprendieron bien. Se comprendieron perfectamente. Y así, BJ, el sapo y el mosquito se subieron al camión y emprendieron su viaje juntos. Perdón, el mosquito no se había ido por otro lado. No volvió. El sapo le dijo: ¡Ey! Va para sí, la capital. Sí. Es más, el hermano del mosquito también. Ah, el hermano de Julio. Del mosquito, también todo, o sea, todos los de la historia. ¿Kate Moss también? Kate Moss también. ¿Qué necesitaban? Yo no lo puedo creer. Esta es la historia más linda que he escuchado del niño elefante. Realmente me conmueve, sí, porque además bella. Nos deja la enseñanza de que en los momentos de nosotros hacerlo quizás claro daño sí, a alguien, piensen, el sapo se iba a comer el mosco. El mosco tenía la posibilidad de chingarle los huevos a la hembra del sapo. El BJ podría haber pisado al sapo, pero en realidad todos en ese momento tomaron un minuto de lucidez y dijeron: ¿Por qué hacerle daño al prójimo? Quizás el prójimo también puede hacer algo por mí. Y entonces todos hermandados y en busca de la paz fueron hacia la capital, el lugar donde no comprendí. No, esto demuestra cómo funciona la política. Una cadena de favores y extorsiones donde todos hablan, pero ninguno jamás se atrevería a decir la verdad. Viendo este maravilloso mundo por las ventanas de un camión que no sabemos dónde va, señoras y señores. Adiós, nosotros amigos. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lefa, por rapport, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89. La Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Beat.